Thank you. pero año nuevo, pero la FM clásico siempre. I wonder how, I wonder why.

and me no want none of them. Got my body to cop me head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Since I can't feel the shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend. Till the very end. Till the very end. Enero. Enero. Año nuevo. Año nuevo. Pero la FM. Clásicos siempre. Bien. Pero la FM, clásicos siempre, siempre.